Del clima. Hablamos de otras cuestiones, para él el primer clásico, de los sistemas de ustedes, no sé si escuchaste el programa, Ariel, ¿cómo está? Matías Traversa, José Montesano, te saludamos, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andás, Mati? Bueno, primero, buenos días y gracias por llamarme. ¿No escuchaste a Sande, no? No, porque estábamos entrenando y salimos hace un ratito. ¿Hay un Ariel Pau que cuando no se entrena, escucha uno contra uno o no? Estoy yendo a buscar a mi hija al jardín, no. Recién salgo del supermercado, así que imagínate. ¿Y por qué la risa? Como diciendo, no tengo tiempo, no tengo... No. Sí, tengo, aparte de jugar al básquet, hay que hacer otras cosas familiares. Decímelo. ¿Cómo está Santiago, Ariel? Ahora con mucho calor está haciendo. Está muy pesado el clima, pero bueno, estamos acostumbrados. ¿Y ustedes cómo están de cara a este clásico que se viene? No, nosotros estamos tranquilos. Sabemos que jugamos de local, sabemos que tenemos que tener a favor nuestra gente y no que se nos vuelva en contra. Sabemos que jugar de local en el Olímpico a veces tiene presiones, pero bueno, lo que estamos el año pasado, tenemos que ayudar a los compañeros nuevos a no sentir la presión de jugar de local. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Digo, usted, vos ya jugaste el clásico, ¿qué hace? ¿Hablas, o vas estudiando también los momentos para hablar con aquellos que van a jugar el primer clásico, o casi que se da naturalmente? No, primero hay que hablar los chicos antes de empezar el partido, que estén tranquilos, que es un clima lindo jugar con la cancha llena, y la verdad que esos partidos hay que disfrutarlos, porque no se juegan todos los días un clásico como Quilmes y Mar del Plata. Esos partidos pienso que hay que disfrutar desde la mañana que vas a entrenar hasta el final, porque son muy pocos partidos que se juegan con ese clima, y hay que ir hablándoles durante el partido. Son situaciones, depende cómo vaya el partido, para que estén tranquilos los chicos. ¿Influye mucho en la cabeza del jugador el hecho de tener mucha gente que va a ver, por ejemplo, esta noche, de manera negativa, que la presión de ser local influya de manera negativa en este tipo de clásicos, Ariel? Sí, cuando no empezás bien un partido, eso se te vuelve en contra, porque la gente te alienta, digamos, ellos te alientan para bien, pero nosotros a veces nos ponemos nerviosos, pero sabemos que hay que llevar el partido despacio, no hay que ponerse loco si no entran las primeras bolas, y bueno, hay que ir llevando el partido de a poco y hasta que se abra el juego que queremos nosotros, aparte de hacer un partido cerrado. ¿Qué dejó el fin? ¿Lo imaginás así, cerrado? ¿Cómo? Digo, ¿lo imaginás cerrado el clásico? Yo pienso que sí, va a ser un clásico bastante cerrado. El tema de la gente también, creo que va a haber visitante, me parece. Sí, va a haber. Va a haber, bueno, pienso que va a ser un lindo clima también. Y bueno, va a haber nerviosismo para los dos, aparte televisado para todo el país. Yo pienso que va a ser un conjunto de cosas que hay que saber llevarlo en la cancha y no ponerse nervioso. ¿Y en la cancha por dónde? ¿Por dónde crees que va a pasar? Y yo pienso que por parte nuestra es para ir entrando en partido, va a ser la defensa nosotros. Eso ya lo dije varias oportunidades. El juego nuestro es defensivo, no es en ataque. Nos pasó con Sionista. Defendimos el primer tiempo, ganamos. El segundo tiempo no defendimos bien y lo pagamos caro, que nos sacaron 20 puntos en un cuarto. Sí. Y se encuentran contra uno de los equipos que al menos en estas primeras fechas ha demostrado, y lo hablábamos con Sande, un poder de gol muy alto, promediando por encima de los 90 a favor, pero también a su vez recibiendo más de 80, cosa que ustedes no han sabido estar por debajo de esa media. Sabemos que ellos son un equipo que tienen mucho gol, sabemos que no son buenos defensivamente, pero no nos tenemos que conformar con eso, que ellos no defienden bien. Nosotros, haciendo nuestro trabajo defensivo y en ataque, haciendo bien las cosas, yo pienso que se le puede ganar, y hay que tratar de que Quinzel no pase los 70 puntos, porque ellos, pasando los 70 puntos, van a ganar seguro, si no nosotros tenemos que tener una noche en el ataque muy buena. ¿Van de punto, de banca? ¿Qué lectura hace, si es que se puede hacer una? Digo, ¿juega desde algún lugar ser local? ¿Juega desde algún lugar un plantel más largo que otro? ¿Qué análisis haces en lo previo? ¿Cómo lo ves? ¿Si lo tenés que definir de alguna manera o crees que llegan los dos igual? No, yo pienso que por ventaja tenemos nosotros por la localía, porque sabemos que la gente nuestra va a llenar la cancha. Pero como siempre sabemos, de Quinza siempre salva mejor de nombre que Olímpico, pero nosotros sabemos que adentro de la cancha después somos todos iguales. Así que no, nosotros ahora vamos, digamos, de punto por el tema de nombre y de recambio, pero estamos tranquilos. El que habla es Ariel Pau, el jugador de Olímpico, de cara al clásico de Santiago del Estero, donde Olímpico va a recibir a Quinza a las 10 de la noche por Teis Sports. El que confesó que no escucha uno contra uno. Porque tiene que pero está bien, pero está bien, está muy bien. Ya vamos a conseguir una repetidora en Santiago del Estero. Para cuando salga de buscar a los pibes en el auto, sí. Nos puede escuchar. Pará, que quiero preguntarle otra cosa. Ariel, ¿hay cosas distintas en el día del clásico o no? No hay cosas distintas, hay que tomarlo tranquilo, naturalmente, con la familia, almorzando, una siesta. Hay que pasarlo en familia antes de los partidos, como corresponde, porque después ellos son los que nos bancan después del partido. Si ganamos o perdemos, depende del humor que terminemos, ellos están siempre al lado nuestro. ¿Hay cábalas? No, antes era de cábalas. Dudaste. No, he cambiado. Antes sí, me ponía las mismas medias, las mismas calzas, pero no, ahora ya... Van pasando, no soy veterano, pero van pasando los años y uno sabe que las cábalas no existen. ¿Cuál es la más loca que hiciste de cábala? Que decir, mirá cómo hice esto. No, loca no. Ahora de grande no, cuando era chico sí. Cuando jugaba, mirá, en mini, pre-mini, siempre usaba un calzoncillo rojo para jugar los partidos. Que mi vieja me lo cosía y me lo cosía hasta que un día no fue más. Tu vieja te decía, basta, Ariel, basta con este calzoncillo que no da más, ¿no? Por favor. Ah, sí, lo tiró y me compró otro rojo después. Y siguió la misma historia. Sí, la misma historia. Después, a los meses, otra vez, a la basura. Hoy hay un Ariel Pau que juega con calzoncillo rojo, ¿no? No. Pero mirá si probás y metés. ¡Ay, Dios! Mirá si probás y metés 40. ¡Ay, mira la duda que te metimos! No. Ah, va con calza protectora. Bien. Ariel, hemos hablado mucho en todas estas previas del receso de la Liga Nacional, con algunas modificaciones. Sabemos que se ha trabajado mucho en Olímpico. Contar a la gente cómo quedó el estadio. Y para ustedes, los deportistas, muchas de las cosas en infraestructura que han cambiado. Lo bien que le viene, no solamente para entrenar, sino para jugar. La verdad es que en Olímpico estos meses hicieron un trabajo muy bueno. Cambiaron las butacas, los aros, el vestuario, hicieron los lockers para nosotros, con cajones. Al vestuario visitante también le pusieron los lockers con aire. Tenemos vestuario con aire y la verdad es que pintaron la cancha, el piso, las tribunas, y la verdad que quedó muy lindo. La verdad que lo va a poder disfrutar la gente por televisión, porque la verdad que le ha cambiado mucho la cara a la cancha Olímpico. Parece una cancha nueva. Eso te iba a preguntar, es casi otra cancha. Sí, la verdad que sí, es una cancha nueva, utilería nueva, y bueno, si no es que peso ya estaba la temporada pasada, y la verdad que da mucho gusto ir a entrenar en instalaciones que puso Olímpico esta temporada. Sí, está bueno porque eran cambios necesarios para todos también, ¿no? Pero fundamentalmente sí, para ustedes. Sí, para nosotros, esperemos que la cumplan, que eso es lo importante. Para eso se sacó los descensos, así que vamos a ver con los viajes, a ver qué equipo hicieron la reforma que, uh-huh, que tenían que hacer. Sí. ¿Alguna apuesta no? No, tampoco. No, apuesta no. Por ahora ninguna. Escuchá. No recibí ningún mensaje, nada. Yo creo que por ahí algún negocio antes de la una me encontraba abierto. Yo voy y compro un rojo. Por la duda. Usted se quedó con el rojo. No me meta ficha. Ariel, gracias por atendernos, un abrazo y mucha suerte, y ojalá que salga todo lindo y en paz y en tranquilidad, y que más allá del resultado también se pueda disfrutar de un clásico de nuestra liga como es el de Santiago. Sí, esperemos que sea una fiesta para la gente, para nosotros y para la televisión también, y bueno, y gracias por llamar, y cuando quieran llamarlo lo voy a estar atendiendo. Un abrazo, Ariel. Un abrazo. Ariel Pau, charlando, esta es un poco también la idea del programa, ¿no? Desde algún lugar, por lo menos la mía particular, es distender de cara a un clásico y que nos cuenten alguna otra cosa distinta al partido y sacarlo un poco en sí del juego mismo, que lógicamente vienen trabajando, vienen pensando, vienen viendo videos justamente, pensando en este partido.